Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris desde Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jacome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Arely Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Y esta tarde, calientita, ya no calurosa, realmente calientita en Jalapa y seguramente Veracruz y muchas partes de nuestro hermoso México. También este lunes de A Través del Arcoíris, amiga, hoy un tema también interesante como el de cada programa que tenemos, pero hoy en particular me parece que no habíamos tenido como una charla sobre este tema, lo cual seguramente te va a interesar a quien nos está escuchando. Claro que sí, comuníquense con nosotras, con nosotros al 817-5115. Y 817-5117 por WhatsApp, estamos en el 2281-040477. Y efectivamente, bueno, pues el pasado viernes 17 de mayo se conmemoró lo que hasta ese momento se llamaba aquí en México el Día Nacional en contra de la Homofobia. Pero bueno, pues a partir de pues la gestión y pues casi diría que la exigencia de otros grupos que también pues nos hemos sentido discriminados y hemos vivido algún tipo de homofobia, se amplió el término para llamarlo como Día Nacional en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Y bueno, pues incluso hay gente que se me ha acercado y me dice, oye, ¿qué es eso de bifobia, no? Pues es la fobia hacia personas bisexuales. Y es justamente el tema del que vamos a hablar hoy, de las bisexualidades, que pues pareciera que no existen o que es un punto intermedio entre la homosexualidad y la heterosexualidad. En fin, hay muchos mitos al respecto, pero para eso contamos con la presencia de una experta, y ella es activista por los derechos humanos de la población LGBTTI, y es Ana Gabriela Pacheco. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana, muy bienvenida. Hola, buenas noches a todo el público, a todas y todos, y muchas gracias por esta invitación. De verdad, me es muy grato acompañarla y aquí resolver o conflictuarnos mucho más sobre la bisexualidad. Exactamente, a lo mejor salimos más confundidas todavía. Pues empezamos por platicar, ¿qué es esto de la bisexualidad? La bisexualidad es una conducta, es un gusto y es un romanticismo. Puede ser de una mujer hacia otra mujer, una mujer hacia un hombre. O sea, no tiene nada más que ver de que yo vivoreo a una mujer o vivoreo a un hombre y me parece atractivo. Esto incluye mucho más, incluye el sentimiento, incluye la sexualidad. Oye, entonces ya de entrada, seguramente para muchas personas nos les está haciendo las redes neurales así como, ¿no? Cortocircuito, porque de entrada hemos aprendido y de alguna manera también nos han impuesto que solo hay, pareciera que, dos opciones o dos cajones, ¿no? Si naciste con vulva, entonces te enamoras única y exclusivamente, toda tú es para él, ¿no? O sea, debes enamorarte de un hombre con pene y exclusivamente de esa pareja. Y si naces con pene, entonces tendrías que enamorarte de una mujer con vulva y exclusivamente con ella y para ella. Y entonces de entrada tú nos estás planteando un panorama diferente cuando dices que estás, entiendo, mencionando atracción. Atracción. Estás mencionando la parte afectiva, que te puedes enamorar. Así es. Pero también estás hablando de cuerpo y placer, ¿no? Así es. Aquí conlleva una diferencia a lo que es la heteroflexibilidad. Porque, por ejemplo, alguna vez pues yo creo que va a entrar una curiosidad dentro de un varón o una mujer. Mujer u hombre, más bien, no varón. Mujer u hombre. En alguna ocasión quizá entre como esa espinita de, o en una borrachera, ya sabes, o en una quema en la escuela, un reto, a lo mejor en la escuela, ¿no? Jugando botella, te dicen, dale un beso a él. No significa que esa heteroflexibilidad te va a convertir en un homosexual o gay o en una persona bisexual. Aquí juega otro rol. Uh-huh. Más allá, por ejemplo, la primera vez, ¿no? Que te llama la atención o te empiezas a llevar, por ejemplo, con una amiga. Y dices, ay, para todos lados, hasta parece lesbiana, ¿no? Y después entra un celo y empieza a ver ese rol, ese jugueteo, que quizás hasta llegue un beso. Y entra el enamoramiento. Y entra las ganas de experimentar. Ahí estamos hablando de una bisexualidad, no de una confusión como mucha gente nos habla, ¿no? De que nos dicen, no sabes ni lo que quieres, no sabes ni lo que te gusta. Pero puede existir, por ejemplo, una pequeña relación de, les llamamos una curiosidad, y empezamos a jugar entre amigas. Pero ¿qué pasa cuando ya te enamoras? ¿O qué pasa cuando siempre has tenido novias y de repente conoces a un amigo y dices, ey, ¿qué me está brincando? Ya entra mucho más, es algo más profundo. No es una confusión ni una heteroflexibilidad. Aquí ya se involucran sentimientos y cuestiones más de compromiso también. ¿Y es cierto que una persona lesbiana, hombre o mujer, necesita tener un novio y una novia al mismo tiempo? Eso ya estamos hablando en poliamor. No tiene nada que ver, o quizá tenga que ver si así lo elegimos, ¿no? Podemos sí. tener una relación exclusiva, mujer con mujer, exclusiva, mujer, hombre. O, digamos, ya la gente mucho más abierta, otras prácticas diversas que hay sexualmente hablando, que ya entra el poliamor. Sí, te lo decía porque hay muchos mitos al respecto, y ese es uno de ellos que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Y digo, bueno, así como hay hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales que pueden tener, en el caso de un hombre, dos novias o más al mismo tiempo, pues igual una persona bisexual también puede tener varias relaciones al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero no por ser bisexual necesariamente tiene que establecer relaciones simultáneas. Polígamas, ¿no? Polígamas, ¿no? Puede ser una relación, una persona bisexual monógama. Claro. Exacto. Sí. Y bueno, y entonces aquí algo que me parece bien importante. Es, yo he escuchado a chavas y chavos, ¿no? Que justo lo que tú mencionas, ¿no? Frases tan sabias y hermosas como, pues no sé si soy bisexual, porque no lo he vivido, ¿no? Están como viviendo o planteando esa posibilidad, ¿no? De que realmente no lo han vivido o no se han enamorado aún, ¿no? De una persona, de otro sexo del que ya se han enamorado en sus primeras ocasiones. O chavas y chavos, estoy hablando 14, 15 años, ¿no? Sí. Yo no soy bisexual porque solo me besé, ¿no? Y estoy segura que no porque no me he enamorado. Y lo cual me parece sensacional en chavas así y chavos es. De 14, 15, 16 años. Pero no así, tal vez con personas adultas, ¿no? No todas, pero sí he encontrado personas que les cuesta un poco más de trabajo poder diferenciar, primero, que puede sentir atracción por personas de tu mismo sexo uh-huh. o no de tu mismo sexo, pero es diferente inclusive a estar enamorada o enamorado, ¿no? Así que es. Ese proceso neuroquímico que sucede en tu cerebro, en tu cuerpo, y que te conecta con esa persona, diferente a vivir placer, ¿no? Bueno, también la bisexualidad no significa que vas a tener una relación. Puedes tener prácticas bisexuales, uh-huh. o sea, sexuales, bisexuales, o sea, con ambos sexos. A lo mejor sin recibir o sin esperar un vínculo afectivo. Y ahí entra ya como que la cuestión de regular la salud de nuestra educación sexual. O sea, porque uh-huh. esos puentes entre hombre, mujer, mujer, mujer, hombre, hombre, también conlleva, digamos, a un compromiso en la salud. Pero sí hay bisexualidad, o sea, las bi en sexualidad y en el romanticismo también, ya cuando acobijamos una pareja o hacemos un compromiso. Uh-huh. Pero sí hay prácticas sexuales en bi. Así es. Ahora, otro de los mitos y de las etiquetas que se suelen poner a personas bisexuales es que en realidad son homosexuales, pero que pues se guardan un pedacito ahí para las apariencias, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Puede ser. Yo he visto, de verdad, convivo y la mayoría de mis amigos es de la diversex. Y sí he notado que siempre hay en un grupo alguien que dice, es que a mí me gusta salir con ustedes. Me gusta porque yo sí me divierto con ustedes, pero en realidad tienen novia o están casados. Y no dan, digamos, el 100% de su persona, ni de su mejor lado, digamos, ni divertido, ni siquiera sacan a pasear a sus esposas, a sus novias, por andar en el antro, ¿no? Con la comunidad. Uh-huh. Y terminan de verdad enrolándose con esto. Yo creo que sí hay represión. Claro que hay represión. Como también hay gente que sugiere que nosotros estamos enfermos mentales, ¿no? No sabes ni lo que quieres, no estás definida, no estás definido. Uh-huh. Pero claro que hay una represión social. O sea, ¿cómo crees que este hombre que es tan macho se pueda meter uh-huh. con los... Pues así como nos dicen o les dicen a muchos jotos. O sea, sí brinca, sí hay una represión totalmente. Claro. Entonces, por una parte, lo que entiendo es que cumplen con la norma social, ¿no? La norma social. O sea, está aquí mi pareja, mi casa, mi perro y mi mujer, ¿no? Y esta doble moral, ¿no? ¿Sí? Cumplo con una parte, pero también me doy como el permiso en otra parte. Sí, ¿no? Y terminan siendo violentos en su familia. Uh-huh. O sea, violentando de no te comportes así, oye, nada les parece, por así decirlo. O sea, si llega, digamos, a herir sentimentalmente, a la represión de verdad que termina explotando en forma violenta. Claro, y yo creo que, bueno, también lo que me parece que en nuestra sociedad genera violencia y discriminación es tratar de mirar a las personas o de meter a las personas en cajones. Y yo creo que también aplica para la bisexualidad, ¿no? Uh-huh. O te gustan o eres lesbiana. O eres gay, ¿no? Pero inclusive en la comunidad lésbica es hasta discriminada una mujer... ¿Bisexual? Una mujer bisexual, no. O eres lesbiana, eres de nuestro grupo, de nosotras, o no, ¿no? Es como bien lo mencionaban, decídete, ¿no? Y, uh-huh. y cuando tú lo dejabas como muy puntual al inicio del programa. Y me parece importante también como remarcar que tampoco elegimos de quién nos enamoramos, ¿no? O sea, este proceso neuroquímico no se elige. Así es. Y entonces hoy me enamoro de ella y más adelante me enamoré de él o estoy enamorada de él y de repente pues se acaba y me estoy enamorando de ella. No elijo de quién me enamoro, ¿no? Sin embargo, también existe discriminación, ¿no? Y también intentamos como meternos en tú tienes que ser exclusivamente lesbiana o 100% lesbiana, ¿no? Y tú tienes que ser 100% gay. Cuando también la bisexualidad pues, no se elige también, ¿no? De quién enamorarte, me refiero. No, y rompes tabús. De verdad, el ejercer la libre sexualidad, la libre elección, desde el aspecto de ser mujer, también es muchísimo más fuerte. Y dentro de la comunidad, como bien lo mencionas, hay hasta apodos. Es como, ahí viene la buga. Ten cuidado, ¿no? Te va a dejar, siempre regresa con el ex, ¿no? O sea, siempre va a haber una discriminación hasta dentro de la comunidad, como te digo. Igual los hombres bisexuales también tienen problemas dentro de la comunidad gay. Le dice, te va a dejar por esa vieja, ¿no? Y hasta claro, entre ellos se auto... Claro. O sea, hay un consuelo entre los gays que dice, bueno, a mí que me engañe con una mujer, pero jamás con un hombre. Son cosas que dices, oye, seamos libres, ¿no? Amemos libres, simplemente. Claro que sí. Bueno, pues está muy interesante la plática. Vamos a continuar en un momento más, pero antes escucharemos una canción que se llama I Don't Need to Be You, de Barey. Regresamos. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana. Comuníquese con nosotras, con nosotros estamos en el 817-5115 y 817-5117 o por WhatsApp en el 2281-040477. Y estamos platicando con Ana Gabriela Pacheco acerca de un tema muy interesante que es la bisexualidad y de cómo pues aparentemente no se encaja ni en el, como decía Arely, ni en el cajón de los heterosexuales, ni en el cajón de los homosexuales, las lesbianas, pero bueno, pues sabemos que es una orientación sexual muy definida con esta atracción erótica y afectiva hacia personas de ambos sexos. Decía Juan Luis Álvarez Gallú, finalmente pues tienen más oportunidades de divertirse en las fiestas, ¿no? Y de conocer gente. Pero cuéntame, Ana, me imagino que pues puede ser, digo, una persona homosexual, lesbiana, a veces quizá le cueste trabajo en la adolescencia aceptar o reconocer su homosexualidad. Las personas transexuales, ni se diga, sobre todo cuando no hay mucha información. Pero una persona bisexual, pues me imagino que primero tiene un enamoramiento hacia alguien y después dice, caray, pero si ya me había enamorado de un hombre y ahora de una mujer. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo te diste cuenta que eres una persona bisexual? Bueno, en mi familia hay bastantes mujeres lesbianas. He crecido entre, digamos, el matriarcado, que no se me hizo algo, pues digamos, satanizado, por así decirlo, algo diabólico, el ver convivencias entre mujeres. Al contrario, o sea, el ver que son mujeres con relaciones afectivas sumamente sólidas, te sorprendería, de verdad. Uh-huh. O sea, realmente en mi familia hubo esa visión de compromiso. Entonces de ahí, pues nace ese, pues digamos, extrañamiento, ¿no? De, por ejemplo, el llegar acá a la ciudad y convivir con la comunidad y pues digamos que en la ciudad es mucho más la diversión, ¿no? Tú lo ves así como acá las relaciones, y más siendo jóvenes o jóvenes, hay como que más libertinaje, por así decirlo. Entonces a mí me hace contrapeso en la familia viendo relaciones sólidas. Estamos hablando de mucho más de mi edad. O sea, yo cuando nací ya existía la diversidad sexual. Entonces no hubo, digamos, mayor que algo que yo tuviera que tapar en mí, ¿no? Quizá no se tenga que mencionar en la familia, pero todo el mundo lo sabemos. No es algo que se hable, ¿no? Digamos, a lo mejor por la edad o la época en que mi familia fue criada, al cambio de ahorita, que digamos que a mí solamente en Facebook me ponen like. Así como que muy bien, sobrina, ¿no? Así de vientos, ¿no? Entonces, les comento, o sea, desde la, digamos, desde chica, desde la primaria, yo notaba, yo decía, esta es la chica más bonita del salón. Y en cambio me costaba a lo mejor al inicio decir, ¿qué chico es el más guapo del salón? Entonces, pues así como que fue, como nace ya hasta la adolescencia. Una amiga alguna vez me dijo, ¿a ti te gustan las niñas? Y yo, pues por natural dije, no, ¿cómo crees? Ya después, teniendo novios, encontré, digamos, el amigo, no sé por qué, de verdad, Silvia, y no sé por qué, yo creo que tengo un imán desde niña, que a mí siempre los niños gays me seguían, y para todo así, hasta que alguna vez, pues en las convivencias, me tocó conocer ya una chica, me brincó de verdad, o sea, toda el alma, porque dije, no es lo mismo alguien que tú hayas besado alguna vez, como se los comento. Ya es más complicado cuando dices en la noche, porque estoy pensando en esta persona. Uh-huh. Ya es algo serio, ¿no? Ya son palabras mayores. Y así fue como yo descubrí, pero no más allá, digamos, de satanizarlo, por la naturalidad como se manejó en mi familia. Yo creo que ahí se la sacaron un 10 conmigo, porque nunca he satanizado a la comunidad, he crecido, y de verdad que son unas personas sumamente exitosas hasta dentro de la política. Uh-huh. Fíjate que esto que estás mencionando, pues me hace, me parece lógico. De hecho, hay estudios que hablan que los primeros años de vida de niñas y niños no tenemos nada en el cerebro que haga la diferencia por género. Jugamos a lo mismo, nuestros juegos no los pintamos de rosa o de azul, ¿no? Y tiene mucho que ver como los contextos, la familia, la sociedad en la que vivimos, para aprender la lógica de esta sociedad, ¿no? La lógica de este mundo. Y lo que yo entiendo y percibo un poco con niñas y niños, y luego escuchando historias de personas adultas, como para poder darme permiso, ¿no? Darme permiso de mirar, poder darme permiso de desear, poder darme permiso de oler, de sentir, de disfrutar, ¿no? O no, o bloquearme y decirme, no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Porque estoy vibrando con esta mujer, porque estoy vibrando con este hombre, o porque me está atrayendo, o porque me estoy excitando, ¿no? Así es. Y entonces yo, con lo que me compartes, me parece lógico en el sentido de el mundo en el que vamos creciendo, nos va enseñando la lógica de esta vida. Pero aquí quiero hacer como un paréntesis, porque me parece importante resaltar que con lo que estoy diciendo no es que nuestro contexto nos lleve a, no es que nuestro contexto genere que yo sea lesbiana o yo sea gay, ¿no? Creo que ya hemos trascendido, sin embargo, lo resalto porque puede haber personas que puedan pensarlo, ¿no? Sino no se aprende a ser gay, no se aprende a ser lesbiana. De lo que estoy hablando es de contextos violentos, de contextos altamente discriminatorios. Y entonces, claro que puede ser muy peligroso decir o reconocer que me está gustando mi amiga en el preescolar, o que me está gustando mi amiga en la primaria, o que estoy enamorada de mi amiga en la secundaria. Si es muy peligroso, por seguridad no lo digo. Es más, no tienes que sentirlo, ¿no? Arely, no lo sientas, no lo vivas, esto que estás viviendo está mal, no. Entonces, no estoy hablando de que los contextos nos lleven a aprender a ser lesbianas. Estoy hablando de contextos de violencia y discriminación en donde chavas y chavos, hombres y mujeres adultos, pueden mirarlo tan peligroso que prefieren guardarlo. Así es, ¿no? Y empiezas a acumular un resentimiento social. Siempre empiezas a acumularlo. O sea, el hecho de nosotros callarlo es algo que te consume por dentro, o el estarte escondiendo de tu familia, ¿no? Siendo hasta adultos. O sea, a veces digo, es absurdo, pero hay que hacerlo por llevar la armonía familiar y social. Por ejemplo, en el trabajo, o sea, hubo una campaña de desprestigio, así de que porque alguien vio que me llevaban rosas. Entonces ahora pasé ya no de ser heterosexual, una mujer separada con madre de hijos, pasé a ser una lesbiana. Y a mí ni me ofende, o sea, de verdad, yo soy muy libre. Yo soy libre donde sea, yo soy como soy. Pero imagínense hasta dónde puede llegar ese impacto de que ya los demás, las compañeras, me veían entrar al baño y salían así corriendo. Yo dije, no, son mi tipo. O sea, yo de verdad soy una mujer. Detente, a ver. Sí, es muy... No se ilusionen. De verdad, sumamente selectiva. O sea, yo no soy de las que me van a ver de la manita con alguien y al rato con alguien y así. Soy muy selectiva, muy especial en eso. Y estas compañeritas de verdad salían corriendo. Después contestar el teléfono, me pasas a otra persona. O sea, es una campaña de desprestigio. De verdad, a mí pues me saltó y sí te podría decir, por eso te hablaba del resentimiento. O sea, llegas a tu trabajo y te sientes como el bicho raro, observada, a ver con quién habla. O sea, me espiaban en redes sociales, te empiezan a agregar, ¿no? A ver con quién andas. Es un acoso, pero a la vez es como curiosidad. Y yo siempre se los digo, ¿tienes dudas? Pregúntamelas, no me inventes. Pregúntamelo, yo te las contesto. O sea, incluso está en mi auto, traigo las banderas. A mí me preguntaron erróneamente, ¿eres lesbiana? Pues no, no soy lesbiana, ¿no? O sea, no contestaré, siempre lo he dicho, lo que no me vas a preguntar. ¿Para qué, no? O sea, para eso infórmense y díganme, Ana, ¿anduviste con una chica? Te respondo sí. O andas con un chico, te respondo sí. Pero hasta eso, o sea, digamos, hay que trolear también a la sociedad. Es como esa artimaña, ¿no? De nosotros que conocemos y estamos dentro de la comunidad. Hace rato mencionabas que, bueno, afortunadamente has contado con el apoyo de tu familia, pero me imagino, a lo mejor estoy equivocada, que para papás y mamás tradicionales quizás sea más complicado entender la bisexualidad de un hijo o una hija, ¿no? Te pongo un ejemplo. Digamos que yo fuera una mujer conservadora y yo tengo una hija bisexual. Y yo le voy a decir, bueno, si de todos modos te gustan los hombres, si también te gustan los hombres, ¿qué necesidad que andes con mujeres y te expongas? Consíguete puros novios, ¿no? O claro, sea, es la comodidad social. De verdad que hay un momento, en serio, del acoso en que dices, pues sí la voy a dejar y pues más cómoda salgo a la calle con mi pareja hetero. Y sí es una comodidad, o sea, no te voy a mentir, llega en ese aspecto. Es como, por ejemplo, los transvestis. Me van a acosar menos en la calle si voy de pants. Y yo he visto a amigos o amigas, no sé, ellos a veces dicen que les diga amigos y a veces dicen que les diga amigas. Traen su pelo rubio así recogido bajo la gorra. Le digo, pues luce tu coleta, o sea, no. Me van a acosar, mana, me dicen. Ajá, y solamente en las noches cuando salen a sus eventos o a sus respectivos trabajos, se visten de mujer. O sea, es la comodidad social, de verdad que a veces la sociedad es tan cruel, tan despectiva y tan agresiva que sí te orilla a tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues está muy, muy interesante la charla. Es momento de mandar una cápsula con Hiperión y inmediatamente la colaboración de Teófilo Cancela. Regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Hola, los saludo desde esta nueva cápsula de recomendación literaria, hoy con un título muy interesante, el libro llamado Para Nina, diario sobre una identidad sexual, escrito por Javier Malpica y editado por El Naranjo. Este es un libro que trata sobre un tema que todavía es tabú en nuestra sociedad mexicana y es la transexualidad. Este es un libro que toma la forma de un diario dedicado a la abuela del protagonista. El protagonista se llama Eduardo y, como ustedes podrán leerlo cuando estén ya inmersos en la historia, Eduardo siente que nació en el cuerpo equivocado. Él, siendo un hombre, se identifica más con los gustos y la sensibilidad de las mujeres y escribe este diario para explicarle a su abuela los cambios, los retos y las frustraciones que representa la búsqueda de su auténtico ser. Y es una búsqueda muy bonita por el autoconocimiento y la autoaceptación. Es un libro recomendado para jóvenes entre 12, 13 y 17 años y también para los adultos que deseemos empaparnos más, conocer más sobre estos temas y ampliar nuestra tolerancia acabando con los prejuicios. Les recuerdo que este libro podrán conseguirlo en la librería Hiperión, que está ubicada en Murillo Vidal, muy cerca del Parque Ensueño. Y pues seguiremos buscando más libros que hablen sobre la diversidad sexual para ir acabando con prejuicios y hacer de nuestra sociedad una sociedad abierta y tolerante. Muchas gracias y hasta la próxima. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola a toda la audiencia. Antes que cualquier otro asunto, deseo dar las gracias por la oportunidad que se me brinda de participar en este espacio, que es un oasis de información, educación y cultura, por cierto, muy diversa, como debe de ser todo en la vida. Gracias a Radio UV, a las fundadoras del programa, a los productores, a quienes están en cabina, a todos, muchas gracias. Y así como la radio es un medio de comunicación como otros tantos que hay hoy en día, y que se rigen bajo la misma ley de toda comunicación, es decir, emisor, mensaje, receptor. Así somos los seres humanos, interdependientes. Favor de no confundir con codependientes. Esa dependencia social que a todos nos atañe, en la que se participa voluntaria o involuntariamente cada día, es tan diversa y aceptada de una forma casi normativa. Y es aquí cuando voluntariamente frenamos los derechos humanos por una falta de interacción. Los derechos humanos no solo van en una vía horizontal, también forman parte de la verticalidad del quehacer social. De ahí la importancia de la transversalidad que se le debe de prestar en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Y sobre todo, lo más importante, en la participación ciudadana. A todos nos compete nuestra propia libertad, nuestra seguridad, nuestra igualdad. Todos somos humanos. El derecho a la justicia, el derecho al respeto, a pensar en las diferencias. De eso se trata la diversidad. No se trata de tolerancia, sino de aceptación. La separatividad, ya sea social, jurídica, política, económica, no es más que por sí una exclusión. Y para concluir, quisiera decir un pequeño poema del alemán Martin Müller. Primero vinieron los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, pero no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, pero yo no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Realmente eso es lo que queremos nosotros como individuos, como sociedad, que el día de mañana no haya nadie que hable por mí. De regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Comuníquese con nosotras, con nosotros al 817-5115 y 817-5117 o por WhatsApp al 2281-040477. Y estamos con Ana Gabriela Pacheco hablando de bisexualidades y platicábamos al inicio del programa cómo, bueno, comentábamos el decreto del actual gobierno para que el 17 de mayo, que era conocido como Día Nacional contra la Homofobia, se ampliara a Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. ¿Qué opinión te merece que la bifobia se haya incorporado ya explícitamente en esta fecha? Para mí es un gran avance, es un logro de verdad gigantesco, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, en estos momentos, si ya se está nombrando, podemos hacer mucho más visible, primero, qué es la bisexualidad, qué prácticas hay en un agente bisexual, y de verdad que emitir muchísimo mayor campaña de educación sexual, porque como les decía hace un momento, la bisexualidad también conlleva bastantes riesgos en las prácticas. O sea, se considera que es el puente de infección de VIH. O sea, hacia las mujeres, por ejemplo, las amas de casa que ya están casadas y que sus esposos practican, como hace un momento les comentaba, practican la bisexualidad, o sea, sexual con hombres, que quizá, pues hasta a lo mejor el marido es el que porta y sigue infectando a la comunidad y la comunidad sigue repartiendo, el marido regresa a la casa e infecta a la mujer. Para mí eso es muy importante, la educación y la atención a la salud. Y también me parece que todo lo que tiene que ver con mi corporalidad y vivir placer con otras personas, mujer-mujer, hombre-hombre, hombre-mujer, implica pues esta responsabilidad de hacerme cargo de mi cuerpo, ¿no? Así es. Y de vivir estas prácticas con mucho, mucho, mucho, mucho placer. Y también con la responsabilidad que implica ese placer, ¿no? Del autocuidado. Exactamente. Y entonces, sí, yo tengo un poco la idea es que... Y bueno, también datos estadísticos que cuando las prácticas son mujer con mujer, hay un menor riesgo, pero no deja de existir un riesgo, ¿no? De adquirir alguna infección, transmisión sexual. Pero si tengo prácticas con mujeres y con hombres, yo siendo mujer, pues el riesgo está ahí presente, ¿no? Con el solo hecho de que mi cuerpo esté en contacto con los fluidos de otro cuerpo. Y entonces también implica, además de esta parte del poder enamorarme, pues también poder aprender cómo tener prácticas placenteras y responsables. Irresponsables, ¿no? Así es. Es, por ejemplo, el ir el hombre anualmente al urólogo. Ellos creen que se van a hacer su examen de sangre, por ejemplo, para lo de la próstata, y con eso el hombre cubre, digamos, su responsabilidad sobre su cuerpo anualmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un hombre bisexual? O sea, existe el virus del papiloma humano y está el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? O sea, está el cáncer, igual, el virus del papiloma humano y causa cáncer en la boca. O sea, no estamos siendo sinceros tampoco al cuidarnos. Igual las mujeres, o sea, tienen doble práctica y ellas dicen, es que el condón es para varones, ¿no? Entonces, ¿cómo tú orientas a una mujer que está practicando bisexualmente? O sea, ¿cómo tú la orientas? ¿Cómo se debe de cuidar? Existen hasta verrugas en las manos. O sea, son cuadros que de verdad no estamos atendiendo. Porque nosotros tenemos prudencia, tenemos, digamos, vivimos, pues, muy, muy por debajo, ¿no? La bisexualidad. Practicamos, por ejemplo, en el oscurantismo, por así decirlo. Todo es por debajo del agua, todo es cauteloso. O sea, no somos unas personas libres. Y hasta, de verdad, eso, pues, es una represión. Vives en represión. Y hasta, como les decía ahorita, para ir al médico, al ginecólogo, no lo confiesas. Y si se lo confiesas, el ginecólogo no sabe qué hacer. No sabe cómo guiarte, porque la mayoría son ginecólogos. Y las ginecólogas pueden ser mujeres que, pues, pueden ser muy pudorosas, ¿no? Van a decir, yo no soy la persona correcta. Yo esperaría, ¿no? En vez de persignarse. Entonces, tenemos que buscar una ginecóloga que tenga el conocimiento. O un urólogo que tenga el conocimiento. Porque imagínense, un hombre llegue y sea el urólogo patriarca, machista, se va a espantar, lo va a correr, ¿no? O sea, a mí me da muchísimo orgullo que ya se empiece a mencionar, que se haga visible la bisexualidad. Y de verdad que va a ser un contrapeso a toda esta infección de VIH, porque vamos a estar difundiendo información, invitando a la Secretaría de Salud y que, pues, se plasme esta educación sexual, se hablen estos temas, haya mucho más apertura. Claro que sí, y yo creo que para visibilizar todavía más esto que conocemos como bisexualidad y que pues han abordado diferentes autores, a mí me viene a la mente inmediatamente Kinsey con esta escala donde habla de la orientación sexual que puede ir desde 100% heterosexual hasta 100% homosexual, pero en medio pues toda una gama amplia con, digamos que al 50% estaría la persona bisexual, pues no sé, cualquier adjetivo que le ponga sería de más, porque a final de cuentas, pues cómo sabemos qué porcentaje de atracción siento por hombres o por mujeres. Así es. También recuerdo lo que plantea Guillermo Núñez de este continuo, es decir, no son dos caras de una moneda. La orientación sexual no es o me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Es un extremo en donde me gustan los hombres exclusivamente y en el otro extremo me gustan las mujeres, pero en este enorme continuo en donde incluso puedo ir y venir, pues están todas estas bisexualidades, ¿no? Yo creo que sería una mirada, no sé tú qué opinas, Ana, una mirada mucho más certera de lo que es la bisexualidad. Es decir, no tengo que estar al 50-50 para considerarme bisexual. Puede ser que me encanten las mujeres, pero de repente un hombre me llame la atención. Eso también pues podría ubicar mi propia orientación. Sí, así es. Es como alguna vez una compañera feminista activista me comentó, yo soy heterosexual porque así me dijo mi mamá. Y así es. O sea, a lo mejor y pues más adelante alguien quiere experimentar o te llega el amor. Sí, de verdad, o sea, es que así te dijo tu mamá. O sea, a ti te deben de gustar los niños y así es, ¿no? Claro, claro, es como... no te dieron permiso para otra cosa, ajá, ¿no? Entonces ella está así. No nos dan permiso para otra cosa, sí. Y pero aunque no nos den permiso, puede pasar. Sí, a ¿no? todos pueden como decía pasar, de verdad. Benedetti, ¿no? Se trata de ser feliz aunque no tenga permiso. Claro, ¿no? Y sin embargo, ahorita que justo estás mencionando esto, Silvia, amiga, que... ahorita tú mencionabas, Ana, esta parte de cómo vivirlo en lo oscuro, vivirlo en el secreto, y esta parte de poder mencionarlo o compartirlo con tu familia, ¿no? Justo una mujer de 24 años se acerca ayer conmigo y me dice, cometí el error de contárselo a mi familia, ¿no? Cometí el error de contarles, lo hizo con tíos, abuelos, primos, sobrinos, cometí el error de contarles que soy lesbiana. Dice, creo que me hubiera quedado callada. Creo que viendo lo que está pasando, me hubiera quedado en lo oscuro, ¿no? En el secreto, como tú lo mencionas. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo vivirlo? Yo lo que a mí lo que me parece importante es como en lo básico, si no te sientes segura, si no te sientes seguro, ¿no? Si no tienes y ellos no tienen como la información de dónde sostenerse y dónde aprender a respetar y a no discriminar, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito ir construyendo espacios seguros para que puedas abrirlo. Pues mira, el momento ideal, pues solamente está en ti. Uh-huh. Como lo tomen las demás personas, de verdad, nosotros no podemos tener ni cargar culpas, porque las demás personas, la demás sociedad, no quiere aceptarlo. Uh-huh. Eso es un desconocimiento de ellos. Uno no está equivocado. Una no está equivocada. O sea, la familia. Sí, el momento ideal... tú tuviste, es ese, en el que tú tienes el valor o la necesidad de expresar tu sentir. Y no deberían de criminalizarte. Pero es poco a poco. Pocas veces de verdad he escuchado dentro de la comunidad historias de éxito, ¿no? A la salida o sacada del closet, porque con esto de las redes ya todo el mundo te puede echar de cabeza en la familia, ¿no? Sinceramente. O te pueden tomar fotos en un antro y aparecer etiquetado en el arco iris. Pero el momento ideal de esta chica fue en ese momento. Poco a poco, de verdad que la familia, o sea, al inicio quizás sea un balde de agua fría. Pero poco a poco, hasta en ellos ya sembraste esa semilla de la curiosidad. Y ellos van a empezar a investigar. Habrá quien te acepte, digamos, los primeros 5 años. Yo tengo una prima que 10 años después ya su familia la invita junto con su pareja. Pero pasaron 10 años. Uh-huh. O sea, y de verdad ellas siguen vivas, ellas estaban uh-huh. felices. O sea, no depende de la sociedad o de la culpa. La felicidad no va en A y B con la culpa. Uh-huh. O sea, es tu sentir. Lo que a ti te haga sentir feliz... ahí estás bien, es el lugar indicado. La culpa, de verdad, solamente trae ansiedad, baja autoestima, rechazo social. O sea, si de por sí tú te saboteas y encima la sociedad te sabotea, de verdad, eso es una explosión. Vas a terminar deprimido, empastillada, ¿no? Mi pastilla para dormir, mi pastilla para la ansiedad, mi pastilla para la depresión. Y simplemente es el disfraz de la culpa. Y no debería de estar sembrada en nosotros. Exactamente, bien importante, ¿no? Quitarnos esas culpas que no tenemos por qué andar cargando. Y bueno, nos escribió Eugenia Urguieta, felicita el programa, le parece excelente, felicita a las conductoras y a la invitada. Le parece perfecto que hablen del tema con tanta claridad y con los nombres tal y como son. Está contenta de escuchar el programa. Bueno, pues gracias, Eugenia. Gracias, saludos, Eugenia. Muchísimas gracias, un saludo hasta allá. Y cuéntanos, Ana, ya lo mencionabas un poquito en la entrada, pero ¿cómo es esto de los celos? Porque me imagino que cuando, pues es una pareja de dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Pero en ambos, en todo, en los tres casos, tantas combinaciones. Es lo posibles. Mismo, Silvia. Lo mismo. Pero espérame. Quiero pensar que cuando en esos tres casos ambas partes de la pareja son bisexuales, puede haber un poquito más de empatía. Pero yo creo que cuando, ya me sacarás de la duda, que cuando es una pareja como usando las palabras del VIH discordante, ¿no? O sea, que tú eres una mujer bisexual, pero vives una relación con un hombre heterosexual, quizá parezca muy difícil, claro que sí, saber que te fijas en una mujer, que una mujer, sí, claro, puede ser competencia. Y ejemplo, nunca se les olvida, o sea, esa semilla patriarca en el cerebro de verdad es imposible de extirpar, así de fácil. Pero, pues ya en pareja, sabe tus gustos. Y peligro cuando encuentres una chica que sea de tus gustos. O sea, ahí sí va a haber problema, porque pues así como siendo pareja hay pues digamos, esa afinidad, esa confianza, hay un momento en que tú tienes que confesar esto, ¿sabes qué? Pues, o a lo mejor te conoció teniendo una pareja, ¿no? Sabe más o menos cuáles son tus gustos, cuáles son los sitios. Y vas rompiendo esos mitos, al menos con esta persona, diciendo, no me gustan todas las mujeres, como no me gustan todos los hombres. O sea, no inventen. O sea, en el tema, por ejemplo, de los celos con las mujeres, esas dudas, ¿no? De cómo es una relación de mujer y mujer. Y bisexuales igual, ¿no? Es absolutamente los mismos problemas que tú tienes en una pareja, hombre, mujer, lo mismo, de verdad, es lo mismo. O sea, mi comportamiento es absolutamente igual, causo los mismos problemas en las mismas relaciones. Así es esto, o sea, no hay diferencia. Vas al súper, vas y cuidas a los hijos, haces todo igual, de verdad. O sea, la diferencia es ver a lo mejor en un tendedero de ropa brasieres y acá boxer en un tiempo, ¿no? Quienes prefieran vivirlo así, en pareja. Yo prefiero vivir con mis hijos. Sí, sí, así es. Oye, pero cierto, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Imaginémonos una pareja heterosexual, entre comillas, ¿no? Y de repente ella, ¿no?, se da cuenta que está enamorada de otra mujer, ¿no? El impacto para él, mirarlo, sospecharlo, y he escuchado frases como, ¿pero por qué de otra mujer?, ¿no? Ya la infidelidad es fuertísima, pero que sea por otra mujer, que no fui lo suficientemente hombre, que no hice, ¿no? Uh-huh. Igual, ¿no? Cuando una pareja heterosexual y quien se enamora es él, ¿no? De otro hombre. ¿Cómo estas telarañas mentales que es inevitable, que siembra, tú dijiste la semilla, ¿no? Que siembra violencia, discriminación. Qué difícil y complejo es construir comunidades y sociedades inclusivas cuando hay personas que lo relacionan inclusive con algo patológico, ¿no? Tú decías, uh-huh, cuando entraste al baño y las compañeras se salen, ¿no? ¿Qué te imaginas? ¿Qué va a pasar? ¿O con qué relacionas a una persona que se enamora de o que le atrae a alguien de su mismo sexo? Sí. O uno u otro sexo, ¿no? Eso nace a través del rumor. El rumor social. Lo que nunca escasea es el rumor, siempre lo he dicho. A ver, ¿no? Espérame. Entonces, estás diciendo rumor, no información. Sí. Ajá. No información científica. O sea, así es. Un montón de chismes, de ignorancia, de mitos. Así es. Que construyen todas estas violencias y discriminación. Así es. Son rumores, ¿no? Es que te va a meter la mano. Es que si es lesbiana o es bisexual, todas le gustan a ello, No. Así es. Hay que deconstruir esos mitos siempre, hay que deconstruir. Porque, pues, si digamos, nosotros seguimos, pues, replicando lo que sembró esta sociedad, pues, digamos, o sea, imagínate, ¿cuándo vamos a tumbar todo esto? Lo que podemos hacer es exactamente la labor que ustedes están realizando. Buscar espacios, capacitar a maestras, ayudar a los niños, guiar a los niños, que es ahí está, digamos, el secreto para mí de dónde nosotros podemos deconstruir estos rumores, estos mitos, estas violencias, estas herencias de odios sociales, está en la niñez. Ya los adultos, de verdad que ya muchos ya estamos muy torcidos. Pero la niñez no, por favor, la niñez no. Ahí es donde nosotros tenemos que guiarlos. Exactamente. Bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. Ana, en un minuto, ¿con qué te despides? Con que amor es amor y seamos todos libres y felices. Ese de verdad es el objetivo de la vida. Muchas gracias, Ana. En 30 segundos, Areli. Un niño de 4 años pregunta en un taller, mamás y papás, ¿por qué se casan dos hombres? ¿Por qué se casan dos mujeres? Y otro niño responde, porque se aman. Así. Así de fácil. Exactamente. Bueno, pues muy, muy amena esta charla, de verdad. Creo que es importante, como bien decía Ana, visibilizar la bisexualidad. Es una realidad, no es una confusión, ni una transición, ni una etapa de la vida. Es una definición total y completa por esta opción, esta mirada, este enamoramiento, esta atracción erótica y afectiva. Bueno, pues con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Joel Bonilla en los controles, a Brenda Coronado en la producción y la colaboración de Teófilo Cancela con la cápsula. Yo soy Silvia Susana Jácome y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Desde Xalapa, Veracruz. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. This is London calling in the home, overseas, and European services of the BBC. And this is John Snag speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued a communique. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. That ends the reading of communique number one from the Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force.